En ocasión del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y el 90 de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo, el Partido Obrero de Hungría insertó en el periódico Szabadság y Online el discurso «Abramos una era del máximo esplendor para el movimiento de la juventud Kim Il-sungista-Kim Jong-unista», hecho por el mariscal Kim Jong-un en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung.